olvidarte. Y yo quisiera poder tenerte aunque sea un instante. Otra mujer que me haga olvidarte. Y yo quisiera poder tenerte aunque sea un instante. Poder recorrer tu cuerpo, tengo que entregarte mi amor, así verás que te quiero.